desde la cabina de los éxitos pop, el top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila, le enviamos un saludo a nuestro buen amigo Juan Enrique Varela y el hermano mayor de nuestro top 20, que es nuestro hermano grupero, que es Conteo 20, donde checan las canciones gruperas más programadas por las estaciones de radio y se transmite, igual que el top 20, en seleccionadas estaciones de radio en distintos países como México y Estados Unidos, y también en Guatemala, El Salvador, etcétera, etcétera. Así que escuchen ese programa. Si les gusta la música en general, les gusta la música pop, escuchen el Top 20. Si les gusta la música grupera, también escuchen el Conteo 20, porque es buenísimo el programa. Seguimos con más números. Estás en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. 7. Y aquí viene Maná en el lugar número 7 con Su Amor Clandestino. Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amada, canciones de la semana. Top 20 de Monitor Latino. 6. Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad y me lastima. Pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. De Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. Esta semana Gloria Trevi envió un comunicado a través de su agencia de relaciones públicas para informar que va a ser intervenida nuevamente quirúrgicamente el próximo 18 de agosto a consecuencia del accidente que sufrió en julio pasado, por lo que tendrá que hacer una pausa en sus presentaciones. ¿Cómo la ven? El comunicado decía de las de acá. A través de la presente queremos informarles que la cantante Gloria Trevi se ve obligada a posponer sus conciertos de Chihuahua y Ciudad Juárez los días 19 y 20 de agosto. Asimismo, la filmación del video de su tercer sencillo y algunas otras actividades de trabajo agendadas dentro de esos días. Lo anterior debido a que será sometida a una intervención y tratamiento endodóntico y deberá acatar las indicaciones del médico para prevenir complicaciones. Entonces no tiene nada que ver con la caída del avión. Le van a hacer una endodoncia, igual y con el golpe, ¿verdad? Ahí el nervio se le fracturó o algo ahí y van a tener que hacerle una endodoncia. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Shakira con Rabiosa. Esta semana es el lugar número 5 en el top 20 de Monitor Latino. Rabiosa, rabiosa, rabiosa, yo soy rabiosa. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Esta semana Gustavo Cerati, leyenda del rock en español, cumplió 52 años estando en estado de coma, en el cual pues se encuentra desde el 2010. Aquí lo recordamos. Maestro Gustavo Cerati, Fuerza Cerati. Esto es uno de sus éxitos. maestro de maestros, Gustavo Cerati, ex líder de Soda Stereo, creador, compositor de la gran mayoría de sus canciones, del 99.9% de las canciones de Soda Stereo, y de una gran carrera como solista también, súper creativo. Si ustedes tienen Twitter, envíen un hashtag, que es el gatito, que diga Fuerza Cerati. Fuerza Cerati, hay que apoyar a este hombre.